como son largas las semanas cuando no estás cerca de mí. No sé qué fuerza sobrehumana me dan valor para vivir. Muerta la luz de mi esperanza, soy como un náufrago en el mar. Sé que me pierdo la lontananza, mas no me puedo resignar. Ay, qué triste es recordar, después de tanto amar, esa dicha que pasó. Nuestra pasión se marchitó. Ay, olvida mi desdén, retorna dulce bien a nuestro amor. Nuestro querer como aquella dulce bien a nuestro amor y volver a florecer nuestro querer como aquella.